de medida provocante y sin temor. Pero qué lengua que levanta hasta los muertos sin temor a profanar. Si la ves de cerca, lávate de su movimiento, lávate. Qué lengua más larga, lávate. Tápate. Si la ves de cerca, tápate de su movimiento, tápate. Ay, qué lengua más larga, tápate. Tápate. Que ya don lengua llegó, quieto, quieto.